el vértigo de cristales rotos, geométricos vaídos, escupiendo en mil facetas el abismo y el rechazo. Las palabras son tan débiles y la voz, viejo y podrido puente colgando abajo, los días que se echan encima con furia y crueldad, con furia y crueldad, con furia y crueldad.